Yo oigo voces. Por favor, te estás oyendo. Oigo voces. Lo último que tenías que oír. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. ¡No se oye! Porque nos gusta lo que oímos. No necesitamos oír nada más. El Salto Radio. Desde que una de las pocas cosas que nos quedan para matar el tiempo es recorrer la ciudad, el pueblo, el barrio en el que vivimos, he reafirmado que me gusta pasear. Pasear y el arte. Pero eso desde siempre, y se confirmó cuando escogí la asignatura de Historia del Arte allá por segundo de bachillerato. Por eso, ahora que tengo la oportunidad, me gusta pasarme por el Museo del Prado de cuando en cuando. Entonces, me siento en un banco y observo la cantidad de gente que busca su refugio en la pintura día a día. Para ser exactos, en lo que va de año han sido 40.455 las personas que lo han visitado. Y ahora mismo, mientras que te cuento esto, serán muchas más, da igual cuando estés escuchando el podcast. Pero hay algo que llama la atención, y no de manera positiva precisamente, y es que de las 1.700 obras expuestas en el Museo del Prado, solo 11 son de mujeres. Los responsables del museo son conscientes y en octubre arrancó una de las exposiciones más importantes de su historia, con el nombre de Invitadas, Fragmentos sobre Mujeres, Ideología y Artes Plásticas en España 1833-1931. La pretensión principal es la de revisar el canon existente en cuanto al arte y proponer una perspectiva diferente para las generaciones venideras. Carlos G. Navarro, el comisario de la exposición, comentaba lo siguiente con motivo de su inauguración. Esta exposición es una revisión crítica sobre la imagen y sobre la consideración de la mujer en el mundo del arte y en concreto en el sistema artístico español del siglo XIX. No es una exposición colectiva de mujeres artistas y no es un análisis sobre los arquetipos en general de la mujer española o de la mujer en la pintura española. Queda claro el porqué de la exposición, que pretende revisar la obra comprada por el museo durante el siglo XIX y parte del XX, y la opinión que se creó en torno a la mujer, validada en parte por estas adquisiciones. Entonces, la exposición, que no pretende ser una recopilación de pintoras, muestra a la mujer en dos vertientes. En primer lugar, como sujeto pasivo, es decir, como objeto de inspiración o como objeto de narración por parte del Estado, y en la segunda parte de la exposición, como sujeto activo, es decir, como interviniente en el propio sistema artístico. Es decir, por una parte como musas y por otra parte como pintoras. Pero bueno, me pregunto, ¿por qué invitadas? Invitadas no es en ningún caso lo que el museo opina sobre las mujeres que se dedican al mundo del arte. Invitadas es lo que el siglo XIX nos ha dejado en los almacenes del Museo del Prado como representación de las mujeres artistas y invitadas es lo que el siglo XIX nos ha dejado en los almacenes como representación de las mujeres como sujeto artístico, elementos subsidiarios manejados por los hombres. Y eso es exactamente lo que quiere expresar el título de esta exposición. Aunque no sea lo que el museo opina sobre las mujeres, hay una exclusión real en cuanto a obra y a representación a día de hoy, no solo en el pasado. Peio H. Riaño, que es periodista e historiador del arte y además trabaja en El País en la sección de cultura, da un paso más allá. En el año 2020 publica el libro La Invisible, en el cual analiza cuadro a cuadro el legado que nos ha venido impuesto desde esta visión patriarcal del arte. El título va acompañado de una pregunta. ¿Por qué el Museo del Prado excluye a las mujeres? Y eso mismo le he preguntado yo. El Museo del Prado excluye a las mujeres desde hace dos siglos. En el mismo momento en el que se funda y los motivos y las intenciones de excluir a la mujer y constituir un lugar apartado y exclusivo para los hombres donde poder satisfacer su mirada, donde poder disfrutar al margen y excluyéndolas. Esto se ha venido repitiendo y el problema es que en estos momentos el Museo del Prado tiene entre sus grandes protectoras a las mujeres, que es la población mayoritaria que lo visita. Hay un problema de inversión real en la compra de obra de artistas mujeres. Hay un problema de generación de relato en el que a la mujer se le excluye y se trata de disimular con eufemismos los problemas que estamos como sociedad contemporánea tratando de erradicar, como es, por supuesto, el acoso, el abuso y la violación, que son cuestiones que constituyen uno de los relatos fundacionales de Occidente y de la historia del arte, como es la mitología clásica. Los títulos que se les pone a los cuadros tienen mucho que ver con cómo van a interpretarse. Peyo pone el foco también aquí. Él comenta que mientras que para aludir a una violación en pintura, en español normalmente se utiliza la palabra rapto, el rapto de Europa, de Proserpina, de las Sabinas, en inglés se utiliza rape, es decir, violación. Así se asiste a dos visiones diferentes sobre una misma obra. Al final es cuestión de contexto. Lo que necesita el Prado para no excluir a la mujer es, evidentemente, contexto histórico. Contexto social, contexto político, contexto económico, que hablen de por qué se pinta un cuadro como Juana la Loca, qué intenciones hay detrás de esa propaganda reaccionaria al feminismo de finales del siglo XIX, momento en el que la mujer está reivindicando unos derechos que le han sido negados, momento en el que los hombres y todo el relato patriarcal de la academia se vuelven contra de ellas y pone en marcha una maquinaria narrativa que incluye, por supuesto, las alegorías a la locura, a la incapacidad para gobernar más allá de su propia casa. Aparte de los títulos y de las alegorías, hay cifras reales. Cuenta el periodista que en la última década se han gastado alrededor de 20 millones de euros en obra masculina y en obra femenina apenas llegaron a los 70.000. Porque hay obra de mujeres artistas en el mercado, porque hay obra de mujeres artistas en los almacenes del Museo del Prado y porque estamos reclamando como sociedad y como comunidad protectora de nuestro museo que esté a la par de nuestras pretensiones sociales. No puede ser la retaguardia, tiene que estar a la vanguardia de nuestra formación, de nuestra enseñanza, de nuestra educación, porque entendemos los museos como un lugar de participación, colaboración y escucha con su comunidad. Hay obra de mujeres, a día de hoy y también en el pasado. Aunque los libros de historia del arte solo dejen un pequeño espacio al final de algunos temas para comentarlo, o no las veamos siempre expuestas en museos. Yo soy Marta Plazuelo y hoy hablamos de las que no son musas. Según el artículo de Marta Pérez Ibáñez en el diario El País, Mujeres en el Arte, ahora es el momento, desde los años 90 las facultades de Bellas Artes están pobladas por mujeres en más de un 70%. También se hace referencia a esto en el estudio de Esmeralda Ballesteros Doncel. Los números cuentan subrepresentación de la obra artística de mujeres creadoras en museos y centros de arte contemporáneos. Pero algo falla. Y otro ejemplo de esto es que en Argo 2020, es decir, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, las obras de mujeres solo supusieron un 32% de las expuestas, aunque fue un ascenso en las cifras en comparación con años anteriores. Debido a esta falta de representación femenina en museos y galerías, es necesario hablar con las pintoras directamente para saber cómo viven de su trabajo, cómo crean y qué opinan. En este podcast me acompañan tres artistas muy diferentes, de tres ciudades bastante alejadas dentro de España, incluso cruzando el mar, y con estilos que nada tienen que ver. Converso con ellas y me cuentan cosas muy interesantes sobre su vida y su obra. Silvia Bermejo, también conocida como la Maga Cronopia, vive en Sevilla en una casa llena de color. Se ha encargado de que cada una de las estancias tenga algo de su personalidad, flores, pajaritos, en cada uno de los pasillos. Aunque sus cuadros sean oscuros, su personalidad no lo es y muchas veces le dicen que es una contradicción. No sé, yo tengo mucha luz en realidad, ¿sabes? Soy una chica bastante alegre y la gente, incluso cuando conoce mi trabajo y luego me conoce a mí, dice, qué contradicción de chica, ¿no? Porque luego eres muy así, pero o sea, muy llena de luz, pero sin embargo transmites cosas oscuras. Pero yo tengo que decir que para mí la oscuridad no es nada negativo. Mientras que me enseña su casa, que en parte es también su estudio, me cuenta que es de Extremadura, pero que actualmente trabaja aquí, aunque también estuvo estudiando y dando clases en Cataluña. Cuando le pregunto el porqué de La maga Cronopia, me dice que se considera un poema sin rima. Bueno, el libro Rayuela, de Julio Cortázar, pues bueno, es una novela que me gustó muchísimo. Y bueno, el personaje de la maga, es un personaje que siempre me ha flipado mucho, ¿no? Y decidí ponerme la maga por ella, en realidad. Y lo de Cronopia viene el término este, el concepto este que inventa Cortázar de los cronopios, que son los poemas sin rima, pues de ahí viene un poco. Porque, no sé, yo me considero un poquito eso, un poema sin rima. No sé, no tengo reglas establecidas, ¿vale? Yo soy un poquito como una hoja movida por el viento y lo que sale de mí sale y lo que no, pues no sale. Si damos el salto hasta Madrid, no nos pasará desapercibida la obra de Paula Barona. La pintora tuvo hasta hace poco una exposición en Casa de Vacas, en El Retiro. En ella se podían encontrar cuadros en los que se veía la ciudad de Madrid o el Museo Guggenheim de Nueva York desde una perspectiva muy personal, incluso en ocasiones fotográfica y con tonos pastel. La llamó Los caminos de la mirada. Quise reflejar realmente lo que yo a través del tiempo había estado mirando, observando y pintando. Entonces es el camino durante todo el tiempo en el que yo he estado pintando y las miradas y a lo que allí a mí me ha llenado, me ha transmitido y me ha hecho sentir diferente a la hora de pintar. La luz y calidez con los que pinta sus cuadros tienen mucho que ver con su personalidad, que es una persona alegre y positiva en primeras impresiones. Lleva por bandera la idea de que si pones empeño y esfuerzo puedes llegar lejos. Pero yo creo que si una persona hace las cosas bien y se intenta mover e intenta hacer las cosas, pues al final salen. Las cosas con esfuerzo, yo creo que todo sale. Ahora es más complicado que antes todavía, el tema de vivir del arte, porque ahora la gente estamos pasando una crisis brutal. Pero siempre hay un pequeño nicho en algún lado donde tú puedes, y si no vendes a un precio, vendes a otro, ¿sabes? Es decir, hay que adaptarse, todos tenemos que adaptarnos. Paula Barona pensaba que de la pintura no se vivía. Su padre le pidió que estudiara arquitectura, pero ella no quiso. Yo he pintado desde que era muy niña y siempre lo tuve clarísimo, que yo iba a dedicarme a la pintura. Mi padre siempre me dijo, hija, estudia una carrera como Dios manda, estudia arquitectura. Y yo le dije que yo iba a estudiar lo que quisiera y luego me dedicaría a lo que yo pudiera. Porque el hombre propone y Dios dispone. Entonces digo, bueno, pues el tiempo que yo voy a estar estudiando, voy a estudiar algo que me gusta. Entonces estudié en Londres y muy feliz. Y luego yo pensaba que de la pintura no se vivía. Entonces pues me busqué, estuve trabajando en una agencia y nada, muy, muy bien, pero seguía pintando, salía del trabajo y seguía pintando, llegaba los fines de semana y seguía pintando. Y un momento dado pues decidí, al cabo de los 3 años, que mira, esto no hay peor gestión que la que no se hace, yo voy a intentarlo. Por último, en Ibiza se encuentra Antea Plata, una pintora inspirada por los paisajes de su isla, por el mar. Desde pequeña le dijeron que estaba siempre en su propio mundo. Siempre me solían decir que estaba en las nubes, ¿no? Me encantaba dibujar y me creaba hasta mis propias casitas de muñeca, pues con los muros en cartón y los muebles y los personajes en plastilina. Siempre utilicé el arte como una manera de escaparme, en verdad, del mundo real. Siempre estaba creando cosas con lo que tenía debajo de la mano y siempre lo vi como un hobby que era muy presente en mi vida. Pero nunca planteé hacer de eso mi profesión porque tenía buenas notas con mates, etc. Entonces pues intenté primero un año de carrera de turismo, se me daba bien, pero es que el hecho de imaginarme en una oficina todos los días haciendo la misma cosa era algo que no quería para mi vida. Por eso intentó ser veterinaria. Cursó la carrera durante 2 años, pero Antea es una persona muy sensible y le trajo consecuencias bastante graves. Yo es que soy muy sensible, me encantan los animales, pero eso, tenerlos abiertos siempre delante de mí o en prácticas, ver cómo se morían un montón de animales a los que me había encariñado, pues fue algo horrible. Y al segundo año, pues colapsé y acabé en el hospital. Y ni los médicos sabían decirme qué es lo que me estaba pasando exactamente. Después de todo eso, pues me volví a Ibiza, conseguí conectarme un poco más conmigo misma, confié más en mí y nada, empecé a trabajar primero en un beach club hasta que fui ahorrando poco a poco para pagarme el estudio. La pintora dice que desde que decidió seguir la dirección que le marcaba su corazón, todo le empezó a sonreír. Empezaron a salir oportunidades una detrás de otras. Y nada, pues me lancé al agua, ¿no? Nunca mejor dicho. Y todo me empezó a sonreír. Y hasta ahora que aquí estoy y poco a poco. La verdad que no me arrepiento de mi recorrido porque eso es lo que a día de hoy me hace ser quien soy. Y me hace apreciar de verdad pues mi oficio y porque me ha costado llegar. El arte como terapia. Paula Varona y la maga Cronopia tienen estilos muy diferentes a la hora de hacer sus cuadros, pero ambas, de alguna forma, conciben la pintura como una especie de terapia. Paula recuerda con cariño la nevada de Madrid por el temporal de Filomena, porque le permitió inspirarse para hacer sus cuadros, y más en el momento en el que estamos viviendo. Por eso se compromete a pintar incluso con más color a partir de ahora. Yo lo que quiero pintar ahora es mucho color. Quiero pintar cuadros que estos pasteles que tú estás viendo, que son cuadros muy alegres, muy luminosos y suaves y muy tranquilos, sí, y llenos de luz, quiero pintarlo además ahora con más color, porque hay que es como el que necesita vitaminas, pues yo le doy vitaminas a la mirada, ¿no? Voy a intentar empezar a pintar con colores, pero colores que te llenen. Es como cuando vas y miras las golosinas son lo que te llena, te gusta, tiene esa dulzura y están llenos siempre de colores las golosinas. Sí. Pues yo quiero que cuando la gente mire mis cuadros, pues lo miren como si fuera una golosina, disfrutando de un momento de placer, ¿no? De alegría, sí. Porque yo creo que el día a día es tan duro el que tenemos que necesitamos de vez en cuando un momento de disfrute. Es la parte que sabe que quiere aportar a la pintura, a la sociedad, a lo que estamos viviendo, aunque es consciente de que hay gente que utiliza el arte para hablar de sus sentimientos, que a veces son oscuros. Hay gente que pinta cómo se siente y calamidades y quiere transmitir también el momento terrible en el que vivimos y está fenomenal porque sí. También hay que transmitir eso, pero yo quiero transmitir belleza, tranquilidad, paz, parar un momento y tener un momento de tranquilidad, de sosiego y de alegría y de sentirse uno bien, que todos sí. Queremos sentirnos todos los días bien, ¿no? Sin embargo, a la maga, que le han dicho en muchas ocasiones que por qué pinta cosas tan oscuras, le parece que el manejo del blanco y negro es también un color. Yo tengo que decir que para mí la oscuridad no es nada negativo, ¿vale? Porque en realidad todo el mundo, de alguna manera, tiene una parte dentro de sí misma que le cuesta sacar, ¿vale? Y ya sea producida por un dolor, por experiencias malas que han tenido. Y para mí eso es lo oscuro, en realidad, eso es la vivencia, pero eso también es luz. Estoy expresando algo que nos pasa a mucha gente, solo que yo tengo facilidad en sacar eso, bueno, entre comillas, ¿no? Porque hay veces que es duro, pero creo que es importante que la gente saquemos, nos expresemos, ¿sabes? Lo que me llena es pintar en blanco y negro, es que me flipa pintar en blanco y negro. De hecho, yo me imagino que tengo que pintar unas flores y me las imagino pintando en blanco y negro las flores, ¿sabes? De hecho, el blanco y el negro son colores. Vivir del arte. Las tres pintoras coinciden en que la pandemia por la COVID-19 no está siendo una buena situación para el arte en general, que se ha visto muy atacado. En concreto, en las Islas Baleares, con una dependencia tan grande del turismo, ha pasado factura. Antea contaba la situación. Yo en 2019 la verdad que me ganaba bastante bien la vida, no me podía quejar. Pero desde que llegó la pandemia pues ha sido bastante más complicado. Dependemos mucho del turismo y el verano pasado pues se paralizaron todas las islas. Y bueno, pues eso ha tenido repercusiones en todas las profesiones, pero especialmente en el mundo de la cultura, el sector artístico. Y bueno, pues eso, ahora mis beneficios no son muy grandes, es más sobrevivir que otra cosa. Aunque sea un momento complicado para el arte y la cultura, Paula cuenta que durante la cuarentena pintó sin parar. Bueno, yo creo que en cuanto hubo la primera pandemia, es decir, la primera ola, porque la pandemia está permanente, y nos encerraron, yo he pintado como nunca. Sí, porque te da tiempo, tienes tiempo, te encierras en ti misma y tienes tiempo. Además, algo ha cambiado. Como dice la pintora, ahora la gente ha aprendido a vivir más de puertas para adentro, dentro de su casa. Y eso está ayudando a que se aprecie más el arte de alguna forma. Antes la gente viajaba, se gastaba el dinero en viajes, se gastaba el dinero en salir muchísimo, en restaurantes, en ropa. Ahora se vive mucho más puertas adentro. Entonces, de alguna forma yo creo que los artistas tenemos un plus ahora en el que el dinero que tiene mucha gente, que hay mucha gente con muchísima necesidad y que no puede, pero hay gente que sí puede, tiene unos medios económicos mínimos y pueden tener unos extras, unos gastos extras. Ahora, en vez de gastárselo en un viaje o en gastárselo en restaurantes o en ropa o en cualquier otra cosa, se lo gastan igual en un cuadro porque realmente la vida la hacen en casa y disfrutan de ese cuadro. Eso hace que tanto escultores como pintores, pues la gente pueda traer un poco de alegría a sus propios espacios. Sin embargo, el valor que se le da a la pintura por parte de las personas que hacen encargos a las artistas sigue siendo un problema. Critican los precios y eso lleva en muchos casos a la precarización de la producción artística. Así comenta la maga que su arte en Alemania sería puntero y muy valorado, pero que en España no se comprende del todo. No he hecho un arte comercial, ¿vale? Sí que es verdad que lo que yo hago a lo mejor en Berlín triunfaría un montón, ¿sabes? Pero en este país no. Entonces yo sé que me he encontrado con, bueno, pues a la hora de presentar mi trabajo en según qué sitio, pues me dicen, está muy bien, pero no es la línea que llevamos, tal y cual, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas, ¿sabes? Con la línea de trabajo que tienes, por el hecho también incluso de ser mujer, que sigue siendo así, que hay que reconocerlo, ¿sabes? Que soy una mujer que yo trabajo con mi propia imagen y entonces yo hago lo que me da la gana con mi imagen, ¿sabes? Entonces, pues yo salgo, o sea, yo no trabajo desnudo, pero sí trabajo con mi cuerpo. Entonces yo enseño y eso suele chocar. Y también por eso, por la línea esta de, no sé, tan oscuro, tal cual. Aunque ha vivido del arte, tanto produciendo obras como dando clases desde que terminó su estudio, la pandemia le ha hecho plantearse su estilo y el público al que quiere dirigirse. He hecho un montón de cosas y yo he vivido de eso. Pero es verdad que ahora también este año, tal y como están las cosas, la economía, el trabajo y tal, me plantea un poco en plan, venga Silvia, tienes que empezar a hacer cosas que lleguen más a un público más normal, ¿sabes? Un poco más a todo el mundo. Y entonces me creé otra página de Instagram, que es La Maga Cromática, y entonces ahí, bueno, pues hay otro, está el otro trabajo que yo hago, ¿vale? Que yo, es verdad, yo a mí me encargas un paisaje, un retrato de tu abuelo, una copia de no sé qué, yo te lo hago, ¿sabes? Entonces, ahora estoy intentando, de alguna manera, a ver si salgo adelante un poquillo, pues, también de hacer encargo. Porque lo mío es más difícil de vender. Ser mujer artista. Benjamin Sutton publicaba en Hyper Allergic en 2017 que el arte realizado por mujeres se vende hasta un 47% más barato. Sobre esto, la maga contaba entre risas que le habían llegado a encargar un cuadro y decirle que no tenían dinero para pagárselo, pero que dentro de un tiempo tendría valor. De hecho, a mí me ha llegado a escribir gente, a ponerse en contacto conmigo, a decirme que, bueno, que quieren un cuadro. De hecho, incluso mandarme la foto y tal. Y yo preguntarles, bueno, ¿cómo lo quieres? O sea, dimensiones, técnica, tal, porque en base a eso te voy a cobrar. Y me encontré con un personaje no hace mucho que me dijo, bueno, yo no te puedo pagar, pero tú házmelo y algún día tendrá su valor. El cuadro era que se lo quería regalar a su sobrina y yo le contesté, bueno, ¿y yo de qué conozco a tu sobrina para regalarle un cuadro, sabes? Paula, después de que le dijeran que se notaba que sus cuadros estaban pintados por una mujer, algo que no le gustó en absoluto, empezó a firmar de manera ambigua en sus cuadros durante un tiempo. Al principio a veces te decían, ah, se nota que está pintado por una mujer. Y dije, uy, esto está fatal. Y entonces empecé a firmar por P, varona, por de eso de Pablo, Pedro o Peter. Tiempo después, abandonó esta costumbre y empezó a firmar por detrás. Comprendió que su pintura llevaba intrínseca a su firma, que era fácilmente reconocible, y hasta el día de hoy. Fui al Palacio de Linares, que es la Casa de América ahora, y entonces estuve con el director del museo. Me dijo que no podía exponer porque ahí nada más que exponían personas sudamericanas, sobre todo lo que hacían era fotografía. Y dije, uy, qué pena, porque me encanta este edificio, me encanta el sitio y toda la historia. Pero me dijo que le había encantado la obra y me dijo una cosa que de repente me iluminó. Entonces me dijo que por qué no firmaba por detrás. Y yo le dije, ¿por detrás? Y me dijo, sí, porque tu pintura tiene ya un sello muy marcado y las personas que vean tu cuadro van a saber... A Paula Varona no paran de llegarle notificaciones al móvil porque justamente el día que le estoy entrevistando acaban de publicar un artículo sobre sus paisajes nevados. Me enseña contenta las conversaciones que ha tenido con su hijo recientemente vía WhatsApp. Me comenta que son buenos chicos y que están orgullosos y le apoyan. Ella ha dedicado gran parte de su vida a criarlos. La maternidad ha marcado en parte su carrera. Yo la verdad tengo que decir que yo he llevado un camino totalmente diferente a lo que normalmente los pintores llevan, que yo de alguna forma siempre he priorizado hacer lo que yo quería, como yo quería, y mis hijos. Entonces, compaginar lo que es tener hijos, educar hijos y atender a tus hijos, porque una madre pues, es irreemplazable. Antes de contactar con Antea Plata, la que seguía desde hace tiempo, leí una entrevista que le hizo Lucía Embomio para Afroféminas, en la que comentaba que la gente le preguntaba si era la autora de sus cuadros. Desgraciadamente, la desigualdad de género es algo que está muy presente en el mundo, en todos los sectores, pero especialmente en el mundo del arte. Ser mujer y artista es muy complicado hasta hoy en día. Y bueno, pues para las mujeres racializadas es algo bastante más complicado. Como decía el cineasta Spike Lee, pues ser mujer y negra es tener la doble pena. Yo diría que el mundo del arte siempre ha sido por y para hombres blancos y de clase alta. Es una realidad bien conocida y es un sistema que privilegia el género, la clase y la raza. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Aunque el movimiento de Black Lives Matter lleva funcionando desde el año 2013, fue en 2020, con el asesinato de George Floyd a manos de 4 policías locales en Minneapolis, cuando se extendió a nivel internacional, durante la pandemia. Por esto le pregunto a Antea si es posible hacer activismo a través del arte. Pues sí, claro que se puede, y se ha hecho mucho activismo a través del arte. Una pintura nos puede contar una experiencia injusta o inducir un sentimiento hacia una realidad ajena. El arte en sí solo no puede cambiar el mundo, pero puede servir a poner el foco en determinados asuntos y a abrir un debate que antes era inexistente o del que no se quería hablar. Por ejemplo, pues el Guernica de Picasso, después del bombardeo de Guernica en 1937, y la obra se expuso ese mismo año en la Exposición Internacional de París. para intentar captar la atención del público hacia el problema al que se enfrentaban los españoles. Otro ejemplo, por ejemplo, pues Jean-Michel Basquiat, que ya denunciaba en sus obras la brutalidad policial de Estados Unidos y 30 años antes de que se formara el Black Lives Matter. Y bueno, una obra que me viene ahora mismo en mente es Defacement, que fue pintado después del asesinato a manos de la policía del joven Michael Stewart, que fue arrestado después de pintar un graffiti en un muro en una calle de Nueva York. Como decía Peyo al principio del podcast, hay obras de mujeres artistas, pero algunas quedan únicamente relegadas a estar en los almacenes de los museos. Esto no pasa solo en el Prado, pero hoy lo usamos de ejemplo por ser un referente a nivel español. Pero es importante que el Prado empiece a dar pequeños pasos para conquistar algo que desde 2007 queda estipulado en una ley como la de la igualdad, que por supuesto no cumple esta institución, como no cumplen el resto de instituciones. Se refiere a la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en el apartado 26 contempla lo siguiente. Las autoridades públicas en el ámbito de sus competencias velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma. Entre estas acciones, destacamos las siguientes. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuran el sistema de gestión cultural, para ello, entre otras cosas, desarrollarán actuaciones como adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y o difusa, políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina y promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. Aún queda mucho por recorrer hasta que la obra femenina consiga abrirse paso en las principales instituciones artísticas. Por eso, le pedí a las pintoras que me recomendasen artistas que les inspiraran. Me hablaron de Armonía Rosales, que retrata a personas racializadas entre imaginaciones de cuadros clásicos occidentales, Penda de Aguité, con sus siluetas humanoides hechas a través de collages, Lance Mihalik, que hace cuadros del cosmos con resina. También me hablaron de la escultura de Louis Bourgeois, de la pintura de Artemisia Gentileschi o Serafín de Senlis. Quizás, si hubiésemos estudiado o visto expuestas más allá de un recopilatorio de obras femeninas la pintura de estas artistas, tendríamos un espectro más grande de referentes en la pintura. Todavía hay mucho que cambiar, pero este podcast pretende ser un paso más para conseguirlo. Yo soy Marta Blazuelo y puedes contarme tus impresiones a través de mi Twitter, @martablazuelo_ o en el Twitter del Salto Radio, @elsaltoradio. Una producción del Salto Radio. elsaltodiario.com